Pero bueno, lo comí y por ahí me acuerdo, o sea, que la cantó por parte madre, también cantó la de hijo. Yo le voy a dar un hijito de nacimiento, dos veces. Y a los 11 años me invitaron a cantar el primer angelito en el año 1955. A los 11 años canté la primera bóveda en un fondo que llamaba Ancho de Esperanza. Y mi mamá le dijo a eso, a mi hijo, igual que cante, sabe dos veces, pero quiero que ustedes, a los nuestros cantores, lo autoricen, ¿no?, para que los cante toda la noche. Claro, como mi papá era guitarronero, tenía que decir que sí, ¿no? Así que dijeron que bueno. Así que canté, no me quiero ir. Pero había un cantor, Joaquín Cantillano, muy nombrado, que era patado. Canté el verso por la creación, ¿no?, y me puso a todo el tiro, me puso el fallero. Ustedes dirán, ¿por qué fallero? Es que el verso por la creación, la cuarteta dice, yo trabajo la semana y el domingo me la tomo, el lunes planto la falla y el martes le pongo el hombro. Y por esa cuarteta me puso el fallero, que he bautizado, así que cuando hay un flor, no se olvide, ya la fallero. Y seguí así, después de conocí a mi padre. Y por ahí somos hermanos de canto y de instrumento. Y por ahí una persona me enseñó, no toco, no, digamos, bien, nada, me falta tanto, pero porque lo aprendí ahora, unos 6 o 7 años, ¿no? Entonces, y ahí en ese tramo que yo comencé a cantar, en el año 50, llegó la final de la Parla. Porque ella supo de que ahí en el Mundial, un fondo de vivienda, había un guitarronero muy bueno que le voy a enseñar el guitarrón. Así que llegó allá, preguntando con Dios. La primera vez no la atendió mi mamá.

él también, el papá nunca le enseñó, y lo que él aprendió fue que cuando el papá se iba a trabajar, le decía a la mamá, escucha, no le cuente nada al papá, y le sacaba el guitarrón y lo tocaba. Y ahí aprendió, y en un velorio de repente, tenía como 15 años, llegó y dijo, ya, yo también voy a cantar, y llegó y cantó toda la noche, estaba todo sorprendido, bueno, ¿y cómo aprendiste? Y él decía, bueno, escuchándolo a usted, no más, más aprendí. Y ahí el papá se dio cuenta que tocaba súper bien el guitarrón, el papá ya estaba más viejo, ya los dedos no le funcionaban mucho, entonces de ahí para adelante, el muchacho tocaba y don Manuel cantaba. Tocaba muy raro el papá. Toca muy rápido, papá. Por ahí, Víctor nos salvó con el amor. Así que vamos a mostrar un pedacito de un ejemplo de las cosas que se pueden encontrar en esto que, como Claudia dice, son conversaciones que no eran derechamente de entrevistas. No era un investigador que fue a la casa de alguien a preguntarle cosas como que no lo conociera, sino que era una relación de maestro aprendiz, de amistad también. Mucha cercanía, entonces no es, digamos, no es como la ley de cómo investigar una relación tan asimétrica. De hecho, esto está conversado sobre muchos temas. Entre ellos, bueno, aquí vamos a mostrar un pedacito de eso. Yo expresa referencia a lo que estaba ahí. Entonces, básicamente tuve que ver nuevamente esas 476 escenas donde había que dar el cantar, que podía ser una décima de chorto o de salto del cantor que fuera, o una rueda completa, en la cual, no sé si habían 10 cantores, habían 10 entonaciones distintas. Para colmo, yo no soy músico ni de formación ni por ser que había, entonces tampoco tenía la. Me costó bastante, digamos, ahí a adecuar la oreja para ir reconociendo y con ayuda después de. Bueno, por varias capas y preguntándole a los cantores actuales, a los clavos, a los amigos más cercanos y luego también a los referentes de Virke, como Juan Pérez, o también Alfonso Veta, que está aquí presente y que también ha desarrollado un trabajo importante sobre entonaciones fiscales. Para finalmente llegar a encontrar lo que el listado completo, el catastro en el cual identifique que hay 36 entonaciones siendo cantadas en este marco temporal que está registrado, digamos, que va desde 1999 hasta el 2013, que era el año que estaba digitalizada, o que están trabajadas al menos a ese nivel donde se podía hacer este auto. Con eso, hay actualmente ahora, hicimos una página web que está en el museo, con la cual voy a acceder. En la cual está una pequeña explicación sobre el guitarrón chileno y específicamente el guitarrón en pique, y luego está el listado de las entonaciones una por una. Bueno, aquí no se ve por tema de. Pero está con datos, no más si puedo subir. Ahí se puede ver un poco más, está. Subimos a SoundCloud y está, por ejemplo, entonces se puede escuchar la entonación, una décima de la entonación la fiscal. de que ella cantara los angelitos, haya que entrar por esa, que ahora le llaman.